Escuchas, así ha dicho. Nuestra misión es compartir con el mundo el mensaje del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo y presentar a la comunidad cristiana las verdades bíblicas para este tiempo. Ponte cómodo, querido amigo, y disfruta del breve mensaje que nos trae el orador Víctor Feliz Brown. Hola, querido amigo, querida amiga, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Los accidentes aéreos parecen estar de moda en los últimos años. Hemos visto en la prensa cómo aviones han sido derribados por grupos terroristas. También hemos visto cómo aviones han sido estrellados deliberadamente por los pilotos. Y también hemos visto cómo aviones han desaparecido del radar y más nunca han aparecido ni fuselaje ni nada. Y esto últimamente pues ha hecho que las personas tengan más temor a la hora de viajar. El caso más reciente sucedió en el día de ayer, mayo 19. Un avión que iba cubriendo la ruta desde París hasta Egipto, según los controladores aéreos, el avión hizo varios movimientos bruscos sin ningún llamado de SOS previo y después de esto el avión desapareció de los radares. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, vivimos en un mundo donde se hace necesario viajar de un lugar a otro por medio aéreo, puesto que es la forma más eficiente, más económica y más rápida para llegar, y también porque todos, tarde o temprano, necesitamos viajar a algún lugar. En el caso mío particular, modestia aparte, Dios me ha dado la oportunidad de visitar cerca de 30 países en 6 continentes, y en más de una ocasión yo he sentido el temor de que el avión pueda caer al agua. Recuerdo una ocasión en que hubo una turbulencia tan fuerte que todos los pasajeros de aquella aeronave iban pidiéndole a sus dioses, como los marineros en el barco donde se encontraba Jonás cuando se levantó la tempestad, que nos librara de un accidente. Recuerdo yo que todo el mundo estaba tan temeroso porque la aeronave se movía, se tambaleaba. Si mirábamos por las ventanas, las alas parecían que se iban a romper. En fin, en más de una ocasión, pues yo he sentido el miedo de estar en una aeronave a miles de pies de altura sobre el nivel del mar y pensar que eso desde allá arriba pueda desplomarse hasta el fondo. En el caso nuestro, como cristianos, que también por alguna u otra razón necesitamos viajar vía aérea, es bueno que nosotros, cuando nos toque ir al aeropuerto, que nos pongamos en las manos de Dios. Esto debemos hacerlo todos los días, pero especialmente cuando vayamos a tomar un vuelo, sea nacional o internacional. Como cristianos, nosotros tenemos que poner nuestras vidas en las manos de Dios todos los días. Si vamos a tomar un avión por razones de vacaciones o de negocio o un viaje misionero que vayamos a hacer, es bueno siempre, es lo que yo acostumbro desde que he estado viajando, de justo en el momento en que el avión se dispone a despegar, cuando nadie habla, cuando todo el mundo está tranquilo, callado, tenso por el momento en el que el avión despega, elevar una oración al cielo, encomendar nuestras vidas a Dios y que pase lo que pase de ahí en adelante, estemos seguros de que estamos escondidos en Dios con Cristo. No hagamos esto por miedo, sino que nuestras vidas realmente estén confiadas en que están en las manos de Dios, de que estemos seguros de que hemos entregado nuestras vidas a Dios, no solamente por el hecho del avión, sino porque realmente estamos en sus manos. Y que cuando abordemos una aeronave para ir a algún lugar, que estemos plenamente confiados en que Dios está con nosotros y que pase lo que pase, nuestras vidas están seguras en Él. Y piensa en esto. Si nosotros vamos al aeropuerto y nos subimos en una aeronave y confiamos nuestras vidas a un hombre o dos hombres, el piloto y el copiloto, que nosotros no conocemos, que nunca hemos visto ni siquiera, y estamos confiados en que ellos nos van a llevar a donde queremos ir, ¿cuánto más deberíamos nosotros confiar nuestras vidas en las manos de Dios y que se haga su voluntad para con nosotros porque Él sabe que es lo mejor? Si estamos tan prestos para confiar nuestras vidas en manos de hombres, mucho más deberíamos confiar nuestras vidas a las manos de Dios. Así que, Si vas a viajar en estos días o si sabes que vas a viajar en algún momento futuro y estás temeroso por lo que sucedió recientemente con este otro avión que desapareció y se presume que se estrelló, pues una vez más te insto a que pongas tu vida en las manos de Dios. Y dicho sea de paso, volar sigue siendo todavía el método de viaje más seguro estadísticamente hablando.